con mis business. Solo tenía 13 años cuando en pandilla rolaba. Mi madre nos olvidó, pero mi padre cobijó. El poder de un barrio pobre entre calles de Chicago. Compa Oso y compa Chito, no se me olvida aquel golpe. En mi mente yo los cargo, eran mi mano derecha. También me tocó un gran golpe la muerte de mis abuelas. Cuatro ángeles en el cielo que me cuidan el pellejo. Un recuerdo los consejos, incluyendo los del viejo. Me vieron en mi Cadillac zumbando o en mi Yuko 97 por Chicago navegando. Hoy la vida me ha cambiado, ya no sigo de malandro, pero una 45 en cachas de oro aún la cargo. Ahora tengo un par de reinas, por ellas arriesgo el fuego. Con mi Dios por darme este gran obsequio. El marfil pa' mi familia, el güero pa' mis amigos. Andaré por Zacatecas disfrutando de lo mío. El güero en placas me vieron entre calles de Chicago. Me despido, seguiremos trabajando.